¿Qué hay para hoy? Bastante, como siempre, ¿no? Sí. Por un lado vamos a estar hablando con Paula, nuestra compañera. Sí, con Paula Jaquemin, trabajadora de ARSAT, nos va a estar comentando un poco la situación de ARSAT. Sí. La situación desde que Mauricio Macri es presidente y cómo, como trabajadora de ARSAT, durante todos estos meses fueron sufriendo diferentes situaciones. Ella ya nos va a contar y nos va a adelantar un poco qué termina en el reclamo de paritarias, ¿no? Claro, porque están cobrando el mismo sueldo que hace un año atrás, con la inflación que a todos la venimos padeciendo, los tarifazos, aumento de transporte público, etcétera. Sí, y también ella nos va a estar contando un poco mejor. También me parece que había problemas con el tema del cobro de vacaciones, del cobro de algún aguinaldo, algunas cuestiones que ella nos va a estar contando un poco mejor bien de esta situación. Sí, bueno, vamos a estar entonces enterándonos un poco qué está pasando en ARSAT, que queda acá muy cerca, en Benavides. Y bueno, también vamos a tener nuestro bloque de efemérides. ¿Se sabe algo? ¿Tenemos alguna información? Sí, la efeméride fue ayer, así que no la tengo tan nítida en la cabeza. Claro. Pero era el nacimiento de Cortázar, uno. Ah, y hacemos un recuerdo y a lo que fue Trelew, a las víctimas de Trelew, así que los recordamos desde la lucha, ¿no? Buenísimo. Vamos a tener el bloque de noticias también, comentando un poco qué estuvo pasando a nivel nacional, a nivel local. Que bueno, muchas pasaron cosas. Bueno, sí. Pasaron y van a pasar, ¿no? Porque es verdad, este verdad. Sábado venimos impulsando y venimos todo el tiempo hablando de este tema. Sigue la campaña Más Humedales, Menos Inundados. Se hizo el lanzamiento el 30 de julio en Tigre. Ahora la segunda actividad es en Escobar este sábado en la Plaza de las Banderas desde las 11 de la mañana. Confluyen distintas organizaciones. Vamos a estar hablando un poco de esto. Y también vamos a contar una actividad que se da, un repudio, un escrache que hubo en el día de ayer en el marco de esta campaña. En esta ocasión fue una actividad sorpresiva, no se divulgó. Uh-huh. Y tuvo que ver con una pequeña manifestación frente y adentro de la empresa Idico, donde esta empresa estaba teniendo una reunión con inversores del proyecto Santa Ana, que llegaron a las 7 de la tarde, y hubo, ¿cómo se puede decir? Se filtró el dato de que estaba esta reunión, entonces fue una buena ocasión para poder tener un cara a cara con los inversores. Sí. Familias que han pagado en anticipo importante, pagan mucha plata, más de 15.000 pesos por mes. Para... Esta reunión era con personas que ya han hecho la inversión en Santa Ana, o sea, ellos ya compraron su lote, digamos. Principalmente con gente que ya hizo la inversión, pero también gente que se quiere sumar. Gente interesada en el... Sí, gente que tiene muchas dudas, porque esta era la primera reunión desde que la empresa tiene una serie de clausuras. Entonces había mucha gente intrigada y era la ocasión para poder hablar cara a cara. Así que bueno, no vamos a anticipar recordemos más. Recordemos que estuvo parado. Sigue está parado. Está parado. Entonces... Después vamos a comentarlo un poco más en detalle, pero bueno, fue muy importante. Eso fue el día de ayer y el sábado la convocatoria más amplia y en más Escobar. Masiva en Escobar. Y también tenemos para hoy una entrevista grabada el día domingo en Punta Grandí con Santiago Chara, referente de la comunidad COM de Benavides, donde habla de su infancia, su crianza desde Chaco hacia después en una villa de San Isidro hasta llegar a Benavides, cómo fue cambiando todos estos escenarios a partir del paisaje. Exactamente. Tratamos de hablar siempre con, bueno, con algunos referentes de organizaciones y también con personas que son protagonistas de organizaciones y de lucha, pero que tienen esa memoria del lugar. Sí, los pobladores de siempre, toda la vida de esta zona que bueno, también se ven afectados en sus prácticas, en sus tradiciones, también, ¿no? Digo, por la comunidad COM. Exactamente. Y bueno, muy rica la entrevista con Santiago, con sonido ambiente de Punta Grandí, con el río y con las aves. Muy agradable. Bueno, ¿va a volver la agenda cultural? ¿Se comenta o algo así? Algo así viene. Viene de cara, hay muchas actividades para este fin de semana. Es verdad, ya comentábamos una recién. Sí, la del sábado. Vamos a estar comentando también sobre diferentes actividades. Van a venir a hablar acá del Bondi sobre la actividad del día sábado que se va a hacer acá en el colectivo cultural a partir de las 20 horas para juntar fondos por una situación que no quiero adelantar, pero nos van a estar comentando mejor. Así que sí, vamos. vamos a tener un bastante completito el programa. Bueno, un pupurrí, todo un poco, ya sabemos más o menos cuáles son las secciones de cada de este programa. Así que nos vamos con un tema. Nos vamos con un tema y volvemos con Santiago Chara, la entrevista a Santiago Chara. Sí será. ¿Ese es tu Walkman? Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberado. No le debo nada a Intel. Me cuido la nariz. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. Chao. El tiempo que yo soñé es la eternidad, es la dulce fe de que sigas conmigo por siempre, por siempre por aquí. Y cuando encuentro un amigo, lo tengo que buscar. Buscando un catatas. El suelo que yo soñé es la humanidad, es la humanidad. El pueblo tenía razón, la balsa hay que tomar. Estoy viviendo aquí en este mundo abandonado. ¿Te alcanza la renta? No. ¿A quién? ¡Au! Cuando vuelvo a mi casa temprano, me tengo que tomar un litro de vino prestado, ado, que no pienso pagar. El día que estoy aquí, es al amanecer, es donde vive. Y mira tu solo una vez, viajando hacia mí. Oye, pana, mira, pero qué cómoda está esta vaina, que no lo puedo creer, mira. Oye, bro, ¿tienes perico? Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. Todo muy liberal, siento personal, escuchando buena música. Muy FM. ¡Tiene pilas! Telefón, tírate ya del trampolín. Sácate la gomina de la cintilla, tira. Ya no tengo monedas del nylon. Perdí mi peluquín. Me sigo pavimentando y llegaré hasta el fin. Alegría. Quiero ver tu sonrisa.

Así que vale conectarlo con esta entrevista. Después vamos a recordarlo en la agenda cultural de Trini, así que... Estaba Pablo. Bueno, eso ha sido todo. Vamos a un tema musical y seguimos. Casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acoplan en mi espalda. Y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo sino en la gloria, eso es un gran fantasma, creado por generaciones, pasará. Atascado en el umbral de la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira. En un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Bueno, estamos acá, la posta del Paraná, para los que nos están escuchando. Son las 7:48, según me indica el reloj en mi computadora. Y vamos por El segundo bloque vendría a ser este, ¿no? Sí, el segundo bloque, y comentar que ya el programa anterior, para los que se lo perdieron y no pudieron escucharlo, ya está en la página de La Posta del Paraná. Si quieren buscar otro programa o algún audio o algo o alguna nota, tienen que entrar al WordPress de La Posta del Paraná o también a la página de Facebook, que van a encontrar todo. Sí, La Posta del Paraná. La Posta del Paraná. Hay que entrar y buscar. Y bueno, ya saben, todos los jueves acá en la radio activa de 7 a 9 nos pueden escuchar en vivo y en directo. Exactamente. Bueno, se viene la efeméride. Esta efeméride del día de hoy tiene dos efemérides, dos recuerdos que hacemos, dos alusiones que hacemos. Una es a los caídos de Trelew, hacemos un reconto histórico, comentamos un poco el contexto político histórico y después vamos con Cortázar. Nos quedamos a medio camino del feminismo, sí. pero bueno, ya la próxima efeméride lo resolveremos fuertemente. Me parece muy bien. Así que vamos a escucharla un poco. Vamos. Así es, llegó acá el bloque de la efeméride, tan esperado. Bueno, tenemos bastantes sucesos que hablar esta semana. El primer acontecimiento que queremos traer acá a discutir, recordar, darle un pequeño homenaje, un respetuoso homenaje, es la conocida masacre de Trelew. Bueno, este es un hecho que da mucho que hablar, da también para hacer un poco un raconto histórico, contextualizar qué es lo que pasaba en América Latina en los años 70, a lo que ya hemos charlado, ¿no?, en otras efemérides. Punto de inicio para esta nueva etapa en el continente, la Revolución Cubana. A partir de ahí, la guerra de guerrillas en todo el continente. El medio, digamos, de la lucha armada como una alternativa hacia el socialismo. En ese contexto, Argentina, año 72, masacre de Trelew. ¿Qué venía pasando en Argentina estos años? Bueno, por un lado, se habla en general, o mucho se ha hablado, lo cual criticamos fuertemente, es de la teoría de los dos demonios, ¿no? Digo, bueno, vino el terrorismo de Estado porque justamente había una guerra sucia, como se dijo recientemente. Recientemente por boca del presidente, ¿no? Totalmente. Dicho que no bancamos para nada y que repudiamos totalmente. Totalmente. Dicho esto, digo, esta teoría de los dos demonios, digamos, no solamente se puede derribar fácilmente centrándonos en lo que es el terrorismo de Estado, sino también podemos retroceder un poco más en la historia y pensar cómo surgieron las guerrillas en la Argentina o la lucha armada en América Latina. Hay que hablar de un contexto justamente de dictaduras militares previas inclusive a la dictadura del 76. Por ejemplo, con María, ¿no? Sí, cómo se llega, me parece, a la clandestinidad de muchas organizaciones políticas, sociales, ¿no? Totalmente. El Cordobazo, por ejemplo, se dice que fue justamente un poco la gesta de los procesos revolucionarios o de los movimientos revolucionarios en Argentina, lo cual entonces, ¿qué tenemos que hablar? Los tres facetas, digamos, los tres demonios. Bueno, no, evidentemente ya la situación dio para que se gestaran justamente situaciones violentas en Argentina. Entonces, dicho esto, pasa el Cordobazo, hay una gran irrupción de los movimientos armados, de los jóvenes en estos movimientos, estamos hablando de Montoneros y del ERP principalmente, y año 72, con otra dictadura, pero en este caso la de Lanusse, se da la masacre de Trelew. ¿Qué es la masacre de Trelew? Bueno, estamos hablando de un fusilamiento, un asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones, principalmente de Montoneros y del ERP. A ver, varias cuestiones como para que se entienda este suceso. Un año antes, en la ciudad de Montevideo, en Punta Carretas, hubo una gran fuga de una cárcel de distintos tupamaros, entre ellos el Pepe Mujica, fue uno de los que participó de este levantamiento y esta fuga justamente. Sí, dato de color, hace no mucho yo fui a Montevideo hace un par de años y me acuerdo que en un local de el Frente Amplio en la ciudad de Montevideo, no me acuerdo en qué barrio, justamente había toda una reconstrucción de lo que había sido esa cárcel y cómo se habían escapado los presos políticos, que es una, era una locura, porque los túneles que hicieron era de otro planeta. Tremendo. Esto es el barrio de Punta Carretas, para quienes vayan a Montevideo. La pared son esas paredes realmente casi coloniales que tienen un metro de piedra. Bueno, no sé cómo, pero salieron evidentemente de Punta Carretas. En la actualidad es un shopping, no quedó nada, pero sí están estas paredes. Así que bueno, retomando este hecho del año 71, es que justamente se planea una fuga masiva de estos referentes de izquierda, estos presos políticos que estaban en Rawson, en la provincia de Chubut. Bueno, y así fue. 15 de agosto, 18:30 de la tarde, comenzó un masivo intento de fuga del penal de Rawson. Bueno, acá tenemos a Santucho, de quien también ya hemos hablado, como jefe del operativo. A Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros, único de los sobrevivientes de ambos grupos de quienes escaparon. Y bueno, el plan era realizar una fuga masiva. ¿Qué es lo que sucedió en concreto? Bueno, se da este levantamiento en el penal y hay un problema de comunicación. Supuestamente afuera los esperaba un camión para partir todos a tomar un vuelo a la pequeña base de aviación que existe ahí en Trelew. Sí, recordemos que en Trelew, en Rawson, en la cárcel de Rawson, justamente había, como bien decís, muchos referentes políticos muy importantes para la época. Entre ellos, Agustín Tosco estaba también, que era otro de los compañeros que estaba en la cárcel, que tranquilamente podría haber escapado también. Pero él lo que planteaba, me acuerdo, en ese momento era que no, su militancia no, nunca había sido desde la clandestinidad, y era como un paso, retroceder un paso, empezar a avanzar en una clandestinidad, ¿no? Que era más o menos a lo que iban todos los compañeros que se estaban escapando, estaban en organizaciones armadas, ¿no? Que ya eran bastante clandestinas. Totalmente, totalmente. Bueno, así fue, efectivamente. En parte fracasa, en parte este levantamiento, digamos, en el penal. Hay un grupo que escapa, digo, estamos hablando de un grupo sobre todo de estos dirigentes, digo, que parten a Santiago, a Chile primero. Recordemos que acá se venía el gobierno de Allende, justamente prontamente. De ahí se fueron a Cuba. Ahora, un grupo de 19 bandidos logró llegar por sus propios medios al aeropuerto. Este espectacular intento de fuga, digamos, solamente se dio un éxito parcial, digamos, estos seis máximos jefes de guerrilleros, y finalmente fueron apresados, digamos, el resto de los quienes habían salido. Y lo que terminó haciendo, digamos, el gobierno de la dictadura es un fusilamiento durante la noche, de las peores de las formas, realmente, digo, todos en el piso, con metralladoras, digo, se los fusiló a estos 16 luchadores sociales. Y esto dio mucho que hablar, digo, acá, para centrarnos más qué estaba pasando concretamente, los medios de comunicación y el resto de los actores políticos. Teníamos a todos los medios de comunicación tratando esta cuestión, a inclusive el Partido Justicialista, que recordemos que en ese entonces todavía pidiendo por la vuelta de Perón y demás, que sale a pedir por los derechos humanos y que esperando que hubiera una solución pacífica a esto. Bueno, lo que termina inventando el gobierno de Lanús es que fue otro intento de motín, supuestamente, y que fue por eso que estos 16 personas fallecieron en este levantamiento, lo cual es falso, se comprobó posteriormente. Y bueno, es una fecha que da mucho para hablar, y estamos hablando de fusilamientos a referentes de la izquierda, del peronismo en los años 70, en plena dictadura, preludio de la última dictadura militar. Así que bueno, recordamos esta fecha, que es una fecha más que dura, se cumplen 44 años de este acontecimiento. Bueno, vamos con otra efeméride. Sí, Tenía. ¿Qué y más de cara a conectar también un poco Trelew y también, por qué no, los Juegos Olímpicos y el libro de Manuel, y llega a nuestra efeméride Cortázar. Cortázar, en el libro de Manuel, justamente habla de esto, de esta, no sé si la palabra es utilización, pero de esta farsa de los medios en todo el mundo, que nadie habló de Trelew, sino que estaban hablando de los Juegos Olímpicos. esto en el libro de Manuel, que se llama, perdón, que el libro dice, leo unas pequeñas unas líneas para introducir a nuestra efeméride de hoy, que es el nacimiento de Cortázar, que dice, agrego estas líneas mientras corrijo las pruebas de Galera y escucho los boletines radiales sobre lo sucedido en los Juegos Olímpicos. Empiezan a llegar los diarios con enormes titulares. Oigo discursos donde los amos de la tierra se permiten sus lágrimas de cocodrilo más eficaces al deplorar la violencia de la paz olímpica en estos días en que los pueblos olvidan sus querellas y sus diferencias. Olvidan, ¿quién olvida? Una vez más entra en juego el masaje a escala mundial de los más medias. No se oye, no se lee más que Múnich, Múnich. No hay lugar en sus canales, en sus columnas, en sus mensajes para decir, entre otras cosas, Trelew. La verdad que la realidad de hoy y de ayer la sintetiza mucho Cortázar, ¿no? Tremendo. La utilización de los Juegos Olímpicos para disfrazar todo una realidad social y política en el mundo que habla mucho. Y nadie escucha y nadie habla de eso, ¿no? No, los medios por lo menos nos hacen eco. Así que, hecha esta introducción, vamos con el nacimiento de Cortázar, ¿no? Nace un 26 de agosto de 1914, hijo de diplomáticos argentinos, nace en Bélgica, toda su niñez se la pasa trasladándose por Europa y conociendo lo que es Europa en ese momento, que plena guerra mundial, primera guerra mundial. Y bueno, es así como tiene una infancia bastante, por decirlo de alguna manera, burguesa, va conociendo Suiza, Barcelona, hasta que a los 4 años vuelve a Argentina, sus padres vuelven, y el resto de su infancia la termina o la empieza a pasar en Banfield, Gran Buenos Aires, así que un cambio bastante radical, ¿no? Esto lo refleja muy bien en sus escritos, ¿no? Digo, sobre todo en Rayuela, cuando habla tan bien de este mundo internacional, esta bohemia parisina, digo, me parece que refleja muy bien esto que decís, ¿no? Esta vida tan, tan viajada. Sí, él dice, mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia, ¿no? Para sintetizar un poco su infancia. Bueno, es así como producto de esa infancia europea. A los 9 años ya había leído Julio Verne, Víctor Hugo, Edgar Allan Poe. Digamos que fue muy, muy, muy erudito, no sé si es la palabra, muy autodidacta, siendo tan joven. Y bueno, como decíamos antes, se determina de radicar en Banfield, arranca su infancia, vive toda su infancia en Banfield y a los 19 años recién cumplidos, se mudó. ¿A dónde se mudó? No se mudó. Empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es así como empieza un largo camino a lo que es la filosofía, la literatura y la poesía, ¿no? Entre otras cosas. Pero para resaltar más que nada el Cortázar social, que me parece es el que más nos vincula, también el poético, pero el social el más vinculado con la realidad que vivimos. Bueno, él participa o acompaña el proceso de la Revolución Cubana, acompaña este proceso. Es más, en el 63 ya él visita Cuba, es invitado por la Casa de las Américas para ser jurado en un concurso y nunca dejó de estar vinculado con esta coyuntura latinoamericana. Durante su visita también conoce a José Lezama Lima y a otros escritores latinoamericanos, con el cual se empieza a vincular y empieza a cambiar sus escritos, ¿no? El libro de Manuel me parece que recién habíamos leído un poco, pero es una clara exposición de un Cortázar mucho más político, mucho más audaz, que empieza a transmitirse, y esto tiene que ver también mucho con esta coyuntura y con esta y cómo empieza a involucrarse políticamente. Bueno, dice, al año siguiente, junto a escritores cercanos Vargas Llosa, Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, se opuso a la persecución y arresto de Eberto Padilla. También conoció Chile en 1970, donde se solidarizó con el gobierno de Salvador Allende y participó se solidarizó y participó para visitar a su madre y a otros amigos. Bueno, fue un Cortázar con una larga trayectoria, me parece, de novela y de poesía, que podemos hablar horas y horas de Rayuela, de un montón de libros que me parece que hablan de esta infancia con un aire europeo, pero bien, bien argentino, ¿no? Empieza a construir la escritura latinoamericana. Totalmente, como decís, al igual que otros escritores que también hemos recordado, como Roberto Aal, ¿no? Qué interesante estos posicionamientos cuando pueden realmente conjugar el arte y la política, intervenir en las discusiones de la época, y como decís, la verdad, qué historia, ¿no? Digo, haber vivido realmente en distintos lugares, haber visitado la Cuba socialista, el Chile de Allende, haber intervenido justamente desde distintos espacios y aportando a una mirada crítica de esta realidad latinoamericana, ¿verdad? Sí, también tengamos en cuenta que Cortázar tuvo varias de sus publicaciones, fue censurada en la última dictadura militar, cívico-militar argentina, tuvo varias censuras, por lo que tuvo que irse y termina falleciendo en París, ¿no? Algo que totalmente ajeno a la realidad que durante tantos años lo vinculó, que es la Argentina, lo porteño, ¿no? Increíble. Sí, me hace acordar la efeméride de San Martín la semana pasada, ¿no? Y se vincula bastante las vidas, como terminan, no sé, héroes desde la escritura, desde otras cosas, desde diferentes ámbitos, cómo terminan teniendo que caer en un exilio obligado que solamente le pertenece de alguna manera al exiliado, ¿no? Nadie puede hablar de su exilio, nadie puede hablar de lo que se siente estar en una tierra que no es la suya, ¿no? Y cómo terminan estas tristes historias de que no son tristes porque tienen todo un recorrido de lucha que nos alimenta desde la escritura, desde la novela, desde las luchas, desde las gestas populares, pero no dejamos de reivindicarlos. Bueno, habrá que desempolvar entonces los libros de Cortázar y ponerse a leer un poco. Sí, la verdad que ¿no? Vale la pena, por lo menos es uno de mis preferidos. Buenísimo. Bueno, una efeméride más, vamos. Latinoamericana, imagino. Latinoamericana, porque sucedió en México, así que latinoamericana porque sucedió en México, pero en realidad vamos a hablar de un personaje conocido como Lev Davidovich. León Trotsky, estamos hablando de Trotsky. Asesinato de Trotsky, 22 de agosto de 1940, en el DF, en México, en la casa de Coyoacán. Acá esto da mucho que charlar. Habrá que ir para México para entender un poco más sobre este periodo histórico, que la verdad que, más allá del periodo histórico interesante y de las discusiones que se dieron en México en los años 30 y 40, está también rodeado de una vida artística, política. Tenemos acá la figura de Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes reciben a Trotsky en 1936... Gobierno de Lázaro Cárdenas, de los gobiernos más progresistas, de los gobiernos nacionales y populares de los años 30 al 50, y esta oleada de movimientos de gobiernos progresistas y nacionales. Que era muy común, por lo menos Trotsky desde que desembarca en México, era muy común los atentados a Trotsky, ¿no? Que se iniciaron en algún momento. Frida y Diego Rivera también sufrieron un intento de atentado a Trotsky. Así es, sí, hubo varios intentos. El último llevado adelante por Ramón Mercader en 1940. La verdad que es una fecha interesante, sobre todo para entender los posicionamientos de Trotsky de cara a la Unión Soviética, a este al estalinismo, digo, justamente el largo exilio de Trotsky pasando por distintos países, entre ellos Turquía, Finlandia, finalmente México, lo cual fue expulsado país tras país por la presión que ejercía la Unión Soviética. Finalmente Lázaro Cárdenas lo recibe, concretamente en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Bueno, nada, para una recomendación solamente para quienes les interese en esta discusión histórica, que realmente es más que interesante, el libro de Padura, El hombre que amaba a los perros, es muy interesante y cruza varias de estas historias, así que dejamos una recomendación más y vamos a cerrar con esta efeméride, ¿no? Bueno, nos vamos con todo, hoy se las trajo. Una bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso.

Y básicamente sería eso, porque es el primer aumento lo tendrían en enero recién, algo así. Sí, lo que decía es que es la mayor parte de los acuerdos salariales que se vienen haciendo, por lo menos yo como judicial, se cerraron hace en julio de este año, claro. Y fue escalonado, o sea, como en la mayoría de los trabajos es escalonado. Uno empieza cobrando una cuota, pero lo que están proponiendo Arsat es irrisorio, o sea, es una locura. Sí. Es una locura. Y sobre todo no están contemplando la inflación que hay, los gastos que implica todo, ¿no? Y claro, o sea, para la gente que le gusta leer entre líneas y sutilezas o no tan sutilezas, es claramente un indicio de cuál es el plan que tiene el gobierno para el SAT, ¿no? O sea, si sus trabajadores lo primero que hace es empezar a precarizarlos, desregular un sistema. Pero esa me parece que es la política a nivel nacional del macrismo, que ya tienen una claridad hasta discursiva que la variable de ajuste va a ser el trabajador, y lo están diciendo un poco más maquillado, pero lo están diciendo. Así que vemos otra cara más del estado actual, me parece. Sí, que también está pasando. Bueno, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales. Ayer hubo paro nuevamente y es esto, ¿no? Precarizar a los trabajadores de la universidad para terminar vaciándola en algún punto, o precarizar también lo que es la educación pública. Sí. Y la UBA lo está sufriendo, pero también también así las universidades del conurbano, ¿no? que están en ascenso, están creciendo, y bueno, acompañamos también a todos, sí, los a trabajadores. Todos los, a todos los reclamos de todos los trabajadores, también tengamos en cuenta. Calculo que en noticias lo hablaremos un poco más, pero este miércoles hubo un paro de docentes de toda la provincia de Buenos Aires, hubo paro de judiciales, o sea, otra vez estamos reabriendo paritarias que se cerraron muy por debajo de la inflación que tenemos a diario, con este tarifazo que no afecta, o sea, que solamente están salvados de alguna manera los residenciales, pero afecta a las pymes, a todo, que nos terminan de costado aumentando el gasto para todo, ¿no? Exacto. Y todo esto simbólicamente acompañado, digo simbólicamente porque no, uno no confía demasiado, pero acompañado también de la nueva triple, digamos, triple asociación de sindicatos que ahora van a dirigir la CGT, todo en esta semana, así que va a ser, digamos, grandes discusiones. Bueno, ya hablaremos un poco más en noticias. Nos vamos con un tema musical y volvemos en un ratito. Camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, me empujan, me arrastran, por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento, avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento, y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés con pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde, y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del dinero. Yo espero mientras pienso. Aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón, pero tengo tu foto y pienso con dolor que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía,

va a ser en Colón y Tapia, a partir de las 11 horas va a haber una radio abierta, van a estar hablando vecinos y vecinas de la zona, contando su experiencia en torno a la privatización de los espacios públicos, la construcción de countries. Bueno, de cara a cómo fue un poco en Tigre, sigue acá en Escobar. También va a haber este sábado, se sigue, como ya habíamos charlado el jueves pasado en el programa anterior con Sofía Belaustegui, que nos estaba comentando, ella es de Hijos, Zárate Campana Escobar, que nos comentó que habían iniciado un comité con Suteba y otros compañeros más y la CTA para pedir por la liberación de Milagro Salas. Y de cara a eso estaban haciendo murales, iban a iniciar el mural la semana pasada acá en Escobar y eso después se iba a ir llevando a diferentes localidades. Así que este sábado se sigue con el mural en Escobar a partir de las 11 horas también en la ruta 9 Vieja, cerca del Puente Negro, así que están más que invitados. También para decirlo, que se me había pasado, pero el día de hoy estuvo la conferencia de Álvaro Linera en La Plata, le otorgaron un reconocimiento, así que cualquiera que quiera escucharlo, vale la pena buscarlo por internet y ver qué onda, qué pasó el día de hoy. También, domingo Día del Niño. Se finalizan los festejos del Día del Niño, el fin de agosto. Sí. Que mis compañeros nunca me corrigieron, pero yo, una de las últimas guías culturales que hice, dije, bueno, le damos por finalizado, lo escuché el otro día, y dije, damos por finalizado el Día del Niño, cuando recién arrancaba el mes del Día del Niño, así que... ¿Pero qué? ¿El Día del Niño ahora es un mes, dos semanas? ¿Cómo es eso? Y los festejos duran... Me estoy desayunando ahora con esto. Sí, todo el mes es el Día del Niño. Como el mes de la Pacha. Claro, más o menos, sí. Bueno, el Día del Niño en la Sociedad de Fomento de Villa Valier, a partir de las 18 horas. Sí, de las 15 horas, de 15 a 18. De 15 a 18, perdón. De 15 a 18 va a haber talleres, músicas, merienda. Lo están convocando el proyecto Aliwen. Y desde la Sociedad de Fomento de Valier se está convocando, así que de 15 a 18 horas. Así es. También el domingo 28 tenemos el cierre del mes de la Pachamama en Punta Grandí. De 10 a 19 horas aproximadamente se van a estar dando a diferentes actividades en Punta Grandí, la reconocida y conocida ceremonia para cualquiera que se haya acercado a los cierres de mes de la Pachamama en Punta Grandí. Sí. La verdad, vale la pena ir. Y el año pasado. Muy bien. Importante el horario. A partir de las 10, ya es la bienvenida. A las 12 me arranca la ceremonia. Vamos a tratar de ser puntual. Y después se va a compartir una comida que se va a elaborar desde temprano, comunitariamente. Así que. ¿Va a haber algún taller de lengua o algo el día domingo? Sí, era la idea hacer un taller de lengua. Justo hoy nos comunicó la chica que venía de Chaco que estaba. Perdón, un poco complicada, estamos viendo si viene alguna otra persona, pero estamos barajando como alternativa también hacer taller de Totora con Santiago Chara, que hoy lo estuvimos escuchando, así que algo va a haber relacionado al pueblo. Y también va a haber un festejo, ¿no? Y muy importante, esto gracias Trini por recordármelo, se hace un festejo porque terminamos el techo de paja del quincho con la material que nos da en el lugar Punta Grandí, mucha paja estuvimos cortando, arrancamos en septiembre del año pasado, cortando las lunas que corresponden en cualquier momento del mes. Hay una luna, la luna menguante, donde hay que cortar porque si no se pudre. Entonces pues, también se fue haciendo más largo por eso. Pero bueno, después de casi un año justo ahora de trabajo, que lo más lindo fue que lo hicimos nosotros con el material del lugar y nada, con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Recuerdo el año pasado cuando fui al cierre de mes por la Pachamama que estaban iniciando justamente lo que era el taller de Totora, estaban por arrancar, estaban de vista para hacer el techo. Claro, estaba paja, sí. el quincho ya tenía la estructura, pero no había todavía paja. Arrancamos a la semana o a las dos semanas ahí. Así que un año. Y bueno, y merece ser festejado y hay un rito en particular que es la chaya, que es cuando uno hace algo con su esfuerzo. También cuando compra se hace una pequeña celebración que es para darle buena energía para que dure, para que sirva esa herramienta. Así que bueno, en este caso vamos a estar celebrando este trabajo. Sí, y para que dure, ¿no? Para que este quincho dure mucho. Y la ceremonia también es muy linda, la verdad que recarga de energía, realmente de mucha energía. Y siempre vale la pena acercarse a Punta Grandí, conocer el lugar y su lucha. Así que también para tener en cuenta la semana que viene, esto igual lo vamos a comentar en noticias, pero el 31 de agosto, el 1 de septiembre y el 2 de septiembre se da inicio a la marcha federal. La marcha federal que fue conocida en los 90 para luchar contra el neoliberalismo y el gobierno de lo que era Menem en ese momento. Se empezó a dar marchas convocadas a la unidad de amplios sectores, así que otra vez llega la marcha federal, ¿no? Sí, ¿recordás los días? El 31 de agosto arranca en el norte del país, el 1 de septiembre es en Córdoba y en Rosario, y el 2 de septiembre arranca acá en La Matanza, o sea, sigue acá arranca en Matanza y otro, o sea, en el conurbano, en otro sector más, hasta Plaza de Mayo. Muy bien. Bueno, muy buena el regreso de la agenda cultural. Y no sé si hacemos un bloque o seguimos con las noticias. Seguimos ahora mismo, ¿les parece? Vamos un bloquecito y volvemos. A un tema musical. Sí. Ahí el operador va dirigiendo un tema musical. Y vamos con lo que habíamos prometido en la presentación. Sí. Un poquito del clima de ayer. Frente a la empresa Ibico, frente a la empresa y adentro, porque también hubo un ingreso al lugar. Le pedimos disculpas, estamos con todos con estornudos, de todo nos está pasando en este clima. Bueno, ahora después del tema musical vamos a hablar de lo que pasó ayer, calentando la previa de esta segunda actividad del sábado. Yeah. Rouse. Último bloque de La Posta del Paraná, son las 9 menos 5 y estamos en el bloque de noticias. Estuvimos adelantando bastante lo que íbamos a hablar. Sí, no sé por dónde empezar. ¿Dónde arrancamos? Sí. Decide Trini, ¿por dónde arrancamos, Trini? Dale. Arranquemos por lo local entonces, lo que pasó ayer en Eidico. Bueno, estuvimos contando... en los anteriores bloques estuvimos comentando un poco, este sábado está la actividad, pero en el día de ayer se filtró el dato de que Eidico, la empresa desarrolladora de barrios privados, convocaba a una reunión a los inversores de un proyecto en particular que es Santa Ana, proyecto que está clausurado por el municipio y también entra dentro de lo que es el juzgado federal de San Isidro que dictó una suspensión. Sin embargo, sí. Ellos siguen con este emprendimiento, siguen con la venta, siguen con la promoción y por eso era importante ir ayer. Fueron un grupo de personas, algunos integrantes de Punta Grandí, de la comunidad Chara, había integrantes de la Asamblea en Defensa del Humedal y de Inundados de Tigre, que fuimos a volantear ahí en la entrada. Recibimos algún tipo de saludo no muy afectuoso de los Eidico, que nos gritaron Gil, Gil, concha de tu madre, no aprenden. Amorosos. Muy, muy tiernos, sí, sí. No aprenden más. Estuvimos del lado de afuera, pero cuando vimos que esta actividad estaba concluyendo, era adentro en un salón y la gente se estaba ahí directamente entramos a lo que era el estacionamiento, fuimos hasta la entrada del salón para poder repartir cara a cara a la gente, porque lo que estaba pasando era que la gente se iba con el auto y no nos frenaba para recibir el volante, así que fuimos ahí a hablar con la gente. Y bueno, y hay un pequeño audio de 2 minutos y medio para poder escuchar un poco cuál fue el clima. Obviamente los de seguridad y los de Eidico vinieron a querer echarnos y se dio un pequeño diálogo. ¿Escuchamos? A ver. Ahí lo escuchamos. No pueden entrar. Por favor, fíjense. Por favor, voy a llamar a la policía, sí. Ya no está viniendo la policía. ¿Pueden sí. Pero no estamos haciendo nada agresivo. No, estamos entregando un paquete. No que engañen a la gente. No queremos que engañen a la gente. Tiene la gente, tiene que saber lo que pasa. Es solo para que se informen, nada más. Ya me he ido a un restaurante. Por favor, ahora los vamos. También la gente va a venir a pegar. Bueno, pero están afuera la gente. ¿Cómo pueden plantar una barra? No vamos a generar ningún tipo de violencia, ni agresión, nada. Solamente le estamos poniendo el pollito para que se informe, nada más. Pero es una propiedad privada, ¿no? Gracias. Ahí adentro. Estoy diciendo que todo adentro es la piscina. Está faltando un lugar donde ustedes están faltando, ¿verdad? Ustedes, porque ustedes... No son los mandamases, digamos. La empresa está faltando de repente de muchos lugares. A mucha gente que ha inundado, que ha desalojado, lugares que ha destruido. Parece que vos estás diciendo cosas que no tenés ni idea de lo que decís. Perdí el tiempo. Disculpame, que estás perdiendo mucho. Está rato. ¿A dónde más querés pasar? Tengo como informar a la gente que están clausurados. Ya sabes, ya sabes. Lo primero que te dije, lo primero que te dije. Vamos para afuera, estoy recontra informado. Pero que están necesitados. Ahora apuren. Apuren la salida, muchachos. Apuremos la salida, dale. Dale, Te estoy diciendo que te vayas, por favor. Pero entonces, te voy a hablar a la vida. Te estoy diciendo que te vayas, andate. No, te estoy pidiendo. No, te estás gritando. No, te estás gritando. No, te estás gritando. Bueno. Bueno, parecía intenso y extenso, ¿no? Sin embargo, esto fue un interín de 2 minutos y medio. Y bueno, fue un poco, en realidad, esto es una síntesis de los 10 minutos que duró estar ahí en la puerta. Obviamente, no se lo esperaba porque han tenido manifestaciones afuera, pero ahí el hecho de entrar... No sí. están acostumbrados, piensan que la gente va a tener miedo. Entrar. Parecía guardias de seguridad en acción, se escuchaba de audio ahí de fondo. Más o menos. Y qué loco, ¿no? Que decían esto de no saben de lo que están hablando cuando las personas que estaban ahí les decían hay gente que se inunda, hay gente que está siendo desalojada. Sí, me parece que era más el discurso que tenían para bancar la parada, para decir váyanse, que otra cosa, sí, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Mientras tanto, la gente, las familias, entre comillas, o empresarios que compran para después revender los lotes, iban saliendo por ahí y le íbamos a dando volantes. Bueno, y bueno, fue importante. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Tengo 2 noticias locales. Una que fue bastante importante esta semana fue la clausura del mercado de Lambertucci, ahí donde está la colectividad boliviana. Es básicamente quien sustentan de alimentos, frutas y verduras a toda la comunidad, ¿no? Y más también. Uh-huh. Así más que también, sí, y más también, es bastante grande. Así que nos enteramos de que fue clausurado. No salió en ningún medio local la clausura. Así que, bueno, en principio habría que averiguar un poquito más cuál fue la clausura, ¿no? ¿Bajo qué...? Sí, estaba, aparentemente el municipio estaba pidiéndole una plata importante para que funcione. Iba a haber una medida de fuerza, finalmente sabemos que hubo algún tipo de arreglo, no sabemos por cuánto monto, vamos a tratar de averiguar más, pero ya de por sí lo que es noticia es que algo tan importante, porque el mercado boliviano de Escobar es muy importante, y de por sí la colectividad boliviana de Escobar es importantísima, sí. Es de todos los distritos del Gran Buenos Aires, el lugar donde hay más población de la colectividad boliviana, y no haya salido en ningún medio local, habla de la discriminación que hay en Buenos Aires, ¿no? Sí, la discriminación mediática. Como también, que no existen. Sí, son 200.000, pero no existen. También hablando con alguna gente, lo que me comentaba era que allá tienen un problema, que es la entrada por Avenida de los Inmigrantes al mercado, que está en condiciones deplorables históricamente. Dentro de uno de los acuerdos, cuando se sentaron a dialogar con este nuevo intendente Suharchuk, fue el arreglo de esa calle, y una de las promesas de gestión fue el arreglo de esa calle. Con el discurso de Suharchuk de pongamos todos un poquito, le dijo a la colectividad boliviana que ponga el 70% para hacer ese camino, ¿no? Se trata de una suma bastante elevada. El 70%, digamos que quien sale capitalizando eso vendría a ser la gestión actual municipal, mientras que la mayor parte de la tarasca, la plata, la está poniendo la colectividad, ¿no? Sí. Gente muy laburadora. Sí. Otra de las noticias también, no es que lo queremos hundir directamente al intendente, pero fue el operativo, el encuentro con Ritondo y Bursaco, que hicieron un operativo de seguridad conjunto acá en Escobar, el ministro provincial de seguridad y el secretario de seguridad de la nación, se encontraron acá con Suharchuk. Recordemos que la semana pasada, producto del asesinato del joven escobarense, habían hecho un comité de emergencia por la cuestión seguridad y... Sí, recordemos, hago un paréntesis, sí. Hubo una movilización de 10.000 personas en Escobar el día viernes por fue un pedido de justicia, pero como que me parece, ¿no?, que el municipio se está agarrando de este hecho para fomentar la seguridad o el concepto sumar... de seguridad que ellos tienen, digamos, que no, claro, es el concepto real, sí, de seguridad. Sí, pero llamativo, ¿no? Porque incluso la familia del joven llamó a que, o sea, un pedido al Estado, a la sociedad, de políticas públicas para que haya mayor igualdad social y porque esa es la verdadera manera, por lo menos así lo entienden ellos, la familia, de combatir, digamos, de alguna manera estos hechos, ¿no? Sí, traigo una de las frases de Bursaco que dijo en el día: acá no importan las banderas políticas, municipio, provincia y nación, queremos trabajar en conjunto para acabar con la impunidad y especialmente combatir el narcotráfico, un cáncer social que nos afecta a todos, ¿no? La visión que tienen de la inseguridad es más de cara a un negocio en torno a las fuerzas policiales. Para cualquier escobarense que vive en Belén de Escobar, en afuera Chechela, sí. Belén de Escobar, todos los barrios que están para esos lados, estos últimos días está lleno de policía por todos lados, que eso no garantiza nada, ¿no? Sí. Recordemos en la publicación de la municipalidad, que está en la página de Facebook de la municipalidad, se detalla un poco todo lo que viene haciendo el intendente Ariel Suharchuk para intensificar todo lo que es acción de seguridad en el partido. Dice, se montó el polo de seguridad en Ingeniero Maschwitz, que cuenta con su propia escuela de formación de policía local. Se duplicó la cantidad de cadetes que allí se capacitan. Se inauguró en Garín un moderno centro de monitoreo de videocámaras de seguridad. Se renovaron las cúpulas de las fuerzas policiales que patrullan el distrito. También se amplió el sistema de cámaras y... Perdón. Seguimos. Sí, digamos que hay una agenda de Suharchuk que parece muy orientada a esa población conservadora de Escobar, sí. No reinó el patismo, y si bien Suharchuk viene... viene con el Frente para la Victoria, con una agenda supuestamente más ligada a los derechos humanos, claro, pero está dándole bastante concesiones, le está dando mucha prioridad, por eso también el desalojo de los manteros, sí. Un mix, ¿no?, entre lo que era el kirchnerismo, sí, sí. Y algo donde él intenta acomodarse a otra realidad más conservadora. Sí, como siempre quieren resolver problemas con las mismas soluciones, ¿no? Parece que podemos traer a gente que se especializa y estudia toda la situación carcelaria, que académicos, que hay una muy conocida acá en Mateu que trabaja en una cátedra de la UBA, que habla sobre la seguridad, sobre la violencia en cárceles y demás, que nos puede dar grandes ejemplos de que no funciona, ¿no?, el modelo de seguridad que nos están vendiendo. Y claro. Y este pánico, esta conmoción e inseguridad que nos hacen sentir constantemente. Con mucho respeto, porque también hay cuestiones reales, como el asesinato de este joven, que claramente no nos ponemos del otro lado y es visible, ¿no? Pero trayendo fuerzas, muchas más fuerzas policiales, me parece que no se va a acabar el asunto. Totalmente. Bueno, ojalá podamos tener en algún momento a la vecina de Mateu. Sí, a que nos cuente. Que nos venga a contar un poco más. Sobre eso. Bueno, ¿qué teníamos más? La historia lo que pasó lamentablemente en Orán. Salta, departamento Orán. Sí, en el Tabacal. Sí, lamentablemente una lucha de los trabajadores del ingenio del Tabacal Agroindustria, que se encuentra en San Ramón de Orán. Lamentablemente terminó muy mal, con represión, con balas de plomo. Habría 4 heridos hasta hace un rato, eran 4 los heridos de bala. Sí, sí. Sigue esto, ¿no? Orden directa del Poder Ejecutivo de la provincia de Urtubey. Sí, si uno tiene conocidos de la zona, en el Facebook está todo en las pequeñas localidades, porque por ejemplo la localidad de Hipólito Yrigoyen tiene 10.000 habitantes, Orán tiene un poco más, Pichanal, son las pequeñas localidades que rodean al ingenio, que tiene cientos de miles de hectáreas. Están todos movilizados con esto, todos publican fotos, todos están acompañando la protesta, porque no son protestas que pasan todos los días. Digamos, cada varios años hay como puebladas o reclamos. Este es uno. Y bueno, hay que decir que el ingenio Tabacal es propiedad de una multinacional norteamericana desde el año 96-97, que es la Seaboard Corporation. Es el azúcar chango, que se vende tanto acá en Buenos Aires, y tiene una larga historia de violación a los derechos humanos desde su formación en la década de 1910, que se formó con toda mano de obra esclava que iban o semi-esclava que iban trayendo de Formosa, de Chaco, la población nativa del lugar, de Bolivia. Es tremendo el desalojo también de comunidades campesinas y guaraníes y collas en la zona, todo afectado por el ingenio Tabacal. Así que bueno, a ponerle mucho ojo a esto que va a seguir. La noticia. Sí, fue el cuerpo de infantería el que atacó por órdenes de la gobernación. Y bueno, hace 57 días en realidad están en conflicto los trabajadores. Así que veremos. Y va a seguir. ¿Cómo sigue? Sí. Sí, también habíamos comentado un poco ahí en la agenda cultural de cara a los próximos días. Se viene la marcha federal, entre comillas, de los 90. Se hace como una reedición. Comienza el 31 de este mes de agosto en distintos puntos del país. Se está esperando la participación de la CGT. Es una marcha bastante amplia. Va a haber... se está esperando y se está gestionando y se está tratando de que estén todos los gremios CTA, CGT y organizaciones sociales, estudiantiles. O sea, que se agrupen la mayor cantidad de organizaciones de cara a la situación que existe. La consigna es: la marcha federal es contra el ajuste y contra los despidos, contra el tarifazo. Así que se está esperando y se están poniendo muchas fichas a esta reedición que como comentábamos antes, se realizó en el 94 durante el gobierno de Carlos Menem. Así que esta fecha no es casual. Ya estaremos comentando un poco más la semana que viene de cara a cómo va a venir, pero para comentar como noticia, la calle está poblada de lucha, ¿no? Sí, la semana que viene todos a la calle, ¿no? Les recomendamos a los vecinos que han escuchado dos veces el nombre del presidente que nos gobernó entre el 89 y el 99 que hagan alguna medida preventiva que combata, vale todo. Acá en la radio algunos de nosotros hemos hecho caso a la tradición. ¿Y qué va a pasar con Macri, no? Después de unos años. Guarda, guarda. ¿Qué mitos? Lo está anticipando ya, Badán. Bueno, y cerramos con lo de La Nación, la editorial de La Nación, ¿o hay otra noticia? No sé qué... No sé si comentaron lo de Menéndez, Córdoba, sí, lo de La Perla. Ya se comentó. Cerramos entonces con la editorial de La Nación, que fue tremendo, ¿no? Los dichos y los ataques a los pueblos originarios, haciendo un revisionismo histórico retrógrado, pero en lo más absoluto, que ya no debe sorprendernos de nada de como de quien viene, ¿no? Utilizando, porque últimamente las editoriales que viene sacando La Nación son terribles. Sí, básicamente es decir que los reclamos de los pueblos originarios en realidad son forasteros los pueblos originarios, porque los mapuches serían chilenos, la población norteña habría venido de lo que es el Incario, o sea, de Bolivia, Perú, Ecuador. Que esto tiene que ver con que atenta contra la seguridad nacional. No es nuevo, históricamente La Nación siempre saca este tipo de editoriales, sí, completamente antiindígenas. Acá Trini quiere citar una frase que es tremenda, que dice: en realidad se trató de un conflicto de culturas, como ha ocurrido y continuará ocurriendo en toda la historia humana. Desde los primeros habitantes cruzaron por el estrecho de Bering hace 20.000 años durante la última... Aida, que dice este conflicto de culturas, ¿no? Y desplazamiento, dice, de personas. Esto es tremendo. Ningún pueblo es realmente originario de ningún lugar, pues la evolución humana incluye desplazamientos, dominaciones, extinciones, conubios e himenios. En este desarrollo siempre agónico, siempre incierto, ha existido un avance ético, aunque tambaleante, al reconocerse ahora valores universales e inalienables de la persona humana. Ese es el mayor legado de la modernidad y el progreso, mal que le pese al relativismo cultural. Lo curioso es que cuando los investigadores hablan de lo que fue la campaña del desierto a fines de 1800 y habla de lo que fue la entrega de niños y mujeres como personal doméstico, como criados de estancia, toda población de familias indígenas conquistadas, que eran entregadas en actos públicos, que eran publicados en diarios como La Nación. Y justamente el diario La Nación sirve como fuente para mostrar que lo que pasaba en ese tiempo. Y también en el diario La Nación hay declaraciones de algunos políticos de esa época que repudiaban y que decían que esto, digamos, era un atropello. Entonces, no es como intenta mostrar La Nación en algunos sectores, de que en ese tiempo todos pensaban que esto estaba bien, entonces no se puede medir con las balas actuales. No, en ese tiempo había gente que denunciaba este genocidio. Sí, sí. Voy con una frase más. Dice: la historia es irreversible. Lo ocurrido no tiene marcha atrás. Y como dice Borges, todo era fácil, nos parece ahora. En el plástico ayer irrevocable. Tremendo. Sí, Tremendo. Y un tema no menor es que lo que intenta argumentar esta editorial es que la lucha de los pueblos originarios es algo resucitado por los populistas. Los populismos latinoamericanos, sí, en particular así, ¿no? Acá en Argentina sería el kirchnerismo, como haciendo un paralelo entre que los kirchneristas utilizan la causa de los pueblos originarios, cuando en realidad digamos que entre el kirchnerismo y los pueblos originarios hay una, fueron 10 años de muchas luchas y conflictos. Si bien hubo avance y hubo muchos sectores que se alinearon con el kirchnerismo, hubo permanentemente denuncias, hubo informes de organismos internacionales y organizaciones muy importantes que se la pasaban denunciando las políticas nacionales, porque el kirchnerismo, que avanzó en muchos derechos, también promovió lo que es el gran extractivismo. Las mineras no se tocaron. Lo que es el petróleo, la explotación petrolera, se avanzó con lo que es el fracking. Entonces, ahí es donde colisionan los derechos indígenas y las políticas del gobierno nacional, del gobierno anterior, y que este gobierno sigue profundizando. Sí, tengamos en cuenta también, cuando se habla de eso, que el gobierno anterior nunca atendió a los pueblos originarios y cuántas veces se le pidió entrevista, que fueran contemplados en la agenda presidencial y demás, y nunca fueron recibidos. O sea, hay... Sí, digamos, hubo sectores de indígenas que sí estaban cercanos al gobierno y lograron incluso, digamos, cosas interesantes, pero a otros sectores se lo iba relegando, como fue el caso del sector de Félix Díaz, que como estaba en una provincia que era kirchnerista, hablamos de Formosa, el gobernador Gilles Infra, entonces no se lo recibía y le permitió ahora al macrismo poder aprovechar esa situación, y por eso ahora está Félix Díaz y otros sectores relegados por el kirchnerismo, que aparecen como una suerte de funcionarios macristas, una cosa bastante bizarra, pero que en parte es responsable del propio kirchnerismo. Sí, los últimos tres párrafos, la verdad, son increíbles. No sé si no lo voy a leer o sí, sí, pero bueno. Eligen al Che. Sí, dice: eligen al Che Guevara sobre Domingo Sarmiento, a Juana Azurduy sobre Cristóbal Colón, o a Juan Manuel de Rosas sobre Julio Argentino Roca, ocultando en este caso que la campaña del primero contra el indio en 1833 provocó más víctimas que la de 1879, y soslayando que don Juan Manuel buscaba proteger sus estancias, mientras que el ministro de Guerra de Avellaneda lo animaba un sentido nacional. Claro, el argumento de que gracias a Roca tenemos la Patagonia, tenemos el territorio, etcétera. Lo cierto es que, aclaremos que tanto en Argentina como en Chile, en la misma época, ambos estados nacionales avanzaban y atropellaban contra las poblaciones originarias mapuches, tehuelches y de distintas etnias, que sí, hasta hace ese tiempo eran territorios libres. O sea, no estaban bajo el dominio estatal, no eran Argentina ni Chile. Eran naciones que incluso tenían tratados de paz con, claro, el estado naciente, estado argentino. Y después sigue medio como contradiciéndose con lo que decía más adelante. Dice: todos somos pueblos originarios y como tales debemos estar orgullosos de nuestro pasado y de compartir un destino común. Todos tenemos apellidos que reflejan migraciones, rupturas y exclusiones. Las pocas comunidades locales que aún conservan intactos sus linajes merecen amor y cuidado como parte del pueblo argentino. Sus culturas deben ser integradas y respetadas, pero nunca utilizadas por activistas, politicastros y picapleitos para juntar votos o engrosar sus billeteras. Picapleitos. Y después dice: quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria, aún mediante conflictos, sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América. Tremendo. Y que difícilmente hubiera florecido si aquella misa matutina frente al Río Negro no hubiera tenido lugar. El respeto por la dignidad individual, heredado de Atenas, consolidado en el Renacimiento y finalmente plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos. Lo podemos ir. Tremendo. La verdad que las investigaciones, vamos a hablar desde el punto de vista occidental, todas las investigaciones antropológicas, arqueológicas, etcétera, hablan de un gran comunitarismo que tenían las culturas originales. Y también hablan de 80 millones de personas que murieron con la conquista, mayor al genocidio del pueblo judío en la Alemania nazi. Entonces, esta versión de la historia que cuenta la Nación, obviamente es repudiable y fue repudiada ya. Tardaron 2 días en aparecer distintas respuestas, que en otro momento capaz podemos mencionar, no hoy, porque fueron muchas. Sí. Han respondido organizaciones indígenas, intelectuales, y todo esto no es nuevo, pero pasa mientras hay algunos presos políticos mapuches en el sur. Al mismo tiempo, fue el mismo día que el gobierno tomó la decisión de clausurar el galpón donde se construía el monumento a la mujer originaria. Otra noticia importante, la propuesta es construir el monumento a la mujer originaria y reemplazar a la figura de Roca. Fueron desalojados. Dicho sea de paso, ya venían de intentos de desalojos previos varias veces en los cuales se había arreglado que hasta que no se terminara no se iban a ir. Ese había sido el arreglo. Y siguen avanzando un poco en el desalojo. Lo siguieron, ¿no? Así que... Bueno, el desalojo fue el día sábado. Al otro día sale la nota, la editorial de La Nación, al mismo tiempo que Claudia Brooks, secretario de Derechos Humanos, que es el que ordenó el desalojo del galpón de la mujer originaria, se lo veían fotos al otro día ofrendando a la Pachamama en Vicente López, en una ceremonia auspiciada por el municipio de Vicente López, con Jorge Macri, que también estuvo presente, Nación y Provincia, algo que se va a reeditar este sábado, donde el gobierno Macri, el macrismo en todo su esplendor, con gobernadores, con el jefe de gobierno porteño Larreta, hace la ceremonia de la Pachamama en el Obelisco con los tequis y con una gran importante grupo folclórico. Dicho sea de paso, la convocatoria que se hizo en Vicente López, no se habían utilizado fotos de lo que había sido de la comunidad de Milagro Salas en... Exactamente, sí, en el afiche a esta actividad había fotos que correspondían a una ceremonia hecha por la organización Tupac Amaru de Jujuy. También vi imágenes de Uturbey en la ceremonia de la Pacha con Isabel Maceo, que es su pareja aparentemente. En el norte, sí. Y no, y quería hablar de lo que pasó en... Ay, perdón que se me hizo una laguna. Isla Esperanza es... La cooperativa, la cooperativa de Isla Esperanza, sí, muy importante esa noticia, tiene que ver con, en el marco justamente de la campaña para frenar los emprendimientos inmobiliarios, hay una zona que resistió con éxito, Colony Park, en el año 2010, fueron desalojados los isleños, finalmente pudieron frenar el emprendimiento y tienen un galpón donde hacen distintos trabajos con juncos. Esta es la cooperativa de Isla Esperanza, que está en la isla de Tigre, pero casi ya llegando a San Fernando, muy lejos de acá, y recibieron un ataque, un atentado mafioso. Sí, un incendio, dicho sea de paso, del comunicado que sacan de las diferentes noticias, levantamos también que ya venían teniendo intentos de desalojo y agresiones constantes, ¿no? Que terminan en este incendio que bueno, se estaban regenerando constantemente a partir de las agresiones constantes que tenían, ¿no? Sí. Bueno, seguramente nos encontraremos con los compañeros también de Isla Esperanza el sábado. Sí, que estuvieron en estuvieron julio. Estuvieron en Tigre, en sí. Así que, bueno. Nos comentarán un poco más del tema, nos vamos y los invitamos a todos el día sábado a partir de las 11 a acercarse a Escobar. Tapia de Cruz y Colón, así que más humedales, menos inundados. Así es. Hasta el próximo jueves. Buena semana para todos. Se posa en su boca y sin embargo